Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Qué linda mañana, por favor, qué disfrutable, qué lindo estar acá en el Muelle de Mylos, a la altura del Muelle de Mylos, disfrutando de este solcito que a esta hora ya pueden directamente estar en remera de manga corta. Así, literal, se pueden venir. Hay mucha, pero mucha gente caminando, disfrutando de esta jornada. Y lo hablábamos fuera de micrófonos, que hace un ratito estamos acompañados de Joaquín Bentancor, Nicolás Montosi y Noelia Moula, y lo hablábamos de cuánta energía te da este solcito, estos días divinos. Y bueno, ¿por qué estamos con Nicolás, con Joaquín y con Noé? Porque mañana sábado se va a estar realizando una actividad enmarcada en No Más Colillas. ¿Ustedes recuerdan No Más Colillas? Jorge, sí, claro. No Más Colillas, en enero del 2020, hablábamos con ellos, con Joaquín particularmente, que estaba haciendo sus primeras armas en los medios de comunicación y que además era menor. Hoy ya tiene 18, ya está, no ha hecho infinidad de notas, así que ya están mucho más sueltos. Y Nicolás, que ya está, que también hemos compartido varias veces micrófono, y Noelia, que es la tercera, creo, oportunidad que tenemos. Segunda, sí, la verdad que hemos estado... O sea, que acá estamos todos en familia, me gustó. Y además, Joaquín nos arregló el Instagram y ahora sí dice frecuencia abierta. Así que es bien importante eso, porque antes decía frecuencia abierta, le faltaba la A a nuestro Instagram. Así que este nativo digital ya nos arregló nuestro Instagram. Y lo van a ver allí, frecuencia abierta, guión bajo nos quedó. Así que muchísimas gracias por eso. Ahora sí, cuénteme un poquito de cómo ha sido No Más Colillas, cómo ha sido el avance. Ustedes en aquel momento, enero, febrero, hablábamos y estaban colocando aquellos contenedores de colillas que tanto trabajo les daban. Me acuerdo, hablábamos con Nicolás, de los hacía en su casa, después los traían, todo eso marcado en un proyecto que ustedes habían participado. Y se estaban también ambos conociendo. Hoy ya se conocen, ya han podido trabajar. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Empezamos contigo, Joaquín. Bueno, han pasado 2 años de aquel 5 de junio de 2019, que fue cuando empezamos con este proyecto hermoso que es No Más Colillas. Y bueno, a partir del 5 de junio, pero de este año, nos planteamos el objetivo de recuperar 1 millón de colillas de cigarro en el marco de esta campaña One, que propone reciclar este millón en pinturas que ya les contará un poco Nico. Y con estas pinturas vamos a hacer el primer mural en el mundo hecho a partir de colillas de cigarro. La experiencia es hermosa, la gente está respondiendo muy bien en sus casas, en los locales comerciales, en las empresas. Estamos de a poquito empezando a generar contactos también con el Estado para cubrir lo que son espacios públicos, pero lo más lindo es la respuesta de la gente, que está respondiendo muy bien. Ya tenemos más de 700.000 colillas de cigarro recuperadas, evitando cada colilla que contamina 50 litros de agua. Recordar, hacer la cuenta de cuánto es a 700.000 por 50, los millones de litros de agua estamos evitando contaminar, es inmenso. Así que muy contentos de volver con más cancha, con más experiencia y con muchas ganas de seguir trabajando. Me gustaría poder escuchar la entrevista que te hacíamos en enero del 2020, porque eras otro Joaquín. Realmente me sorprende esta capacidad de comunicar realmente cómo han ido trabajando. Nicolás, sabemos que esta idea de juntar 1 millón de colillas tiene lo suyo, ¿no? Tiene la posibilidad de que ustedes sepan colilla a colilla. ¿Cómo hay forma de saber de que llegan al 1 millón de colillas? No se puede poner a contar uno a uno. ¿Cómo han podido medir eso? No, bien, es una buena pregunta. Bueno, hola a la audiencia, ¿cómo están? Y bueno, nosotros más o menos tenemos calculado el peso, cuánto equivale, fuimos de todo este tiempo, fuimos aprendiendo. A su principio igual Joaco llegó a contar uno por uno en 1 billón, y llegamos más o menos que 1 billón son 3.000 más o menos, 3.500 colillas, y el peso anda más o menos en similar. Así que eso, bueno, nos dio una herramienta también para contar y saber cómo es el impacto que vamos logrando. Y bueno, en este desafío ahora del marco de la campaña One, que ahora le contábamos, que es para juntar 1 millón de colillas y reciclarlas sin pintura, que es la última innovación que logramos, digamos. Y estamos muy contentos con este verano, que esperamos que sea espectacular. Noelia Moula, que es edil de la Junta Departamental y que se ha sumado justamente como voluntaria. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ellos, Noel? Bueno, los conocí a través de las redes y en un trabajo de contaminación que hice para la facultad, y bueno, me encantó el proyecto, y desde mi lugar ahora en la Junta intenté impulsar. se logró que la campaña se declarara de interés departamental, tanto en la Junta como en la Intendencia Departamental de Maldonado, declaró esta campaña de interés, y bueno, como decía Joaquín, lo más importante es la respuesta de la gente que hemos tenido, y bueno, desde la parte institucional, acompañar esto para que el destino final de esas colillas se logre. Bien, la idea es mañana comenzar la jornada bien tempranito. ¿Qué va a estar previsto que se encuentren allí en la Plaza de los Artesanos, en Punta del Este? Nos encontramos a las 10 a.m. y más o menos hasta las 12 y media vamos a estar haciendo una recorrida por los principales lugares, Gorlero, La Rambla, distintas avenidas y también calles entre medio para encontrar esas colillas. Así que los invitamos a sumarse. Van a haber grupos voluntariados de Interact de acá de Punta del Este, de Mapeco, una organización que está trabajando muy bien acá. Tenemos apoyo de distintas organizaciones y personas individuales que hace mucho tiempo están esperando que volvamos acá a Maldonado. La respuesta es hermosa. Recuerdo el verano 2020, fue increíble. Las personas nos, de alguna forma, nos felicitaron y nos pidieron que No Más Colillas llegara a este lugar. Así que muy felices de volver. Y como decías vos, lo lindo del tiempo que nos acompaña, mañana va a estar increíble. Nicolás, una vez que se genere esta recolección de 1.000.000 de colillas, decía Joaquín, ¿está previsto que se compre qué cosa o que esos insumos generen qué dividendos? Ahí va, lo que lo vamos a convertir, digamos, estamos, nosotros el año pasado habíamos logrado la invención de las placas, que era la primera innovación de reciclar las colillas para fabricar armazones, pero quisimos ir intentando otras cosas. Entonces, y vimos que se podían hacer pinturas, y bueno, todo este millón de colillas es para hacer un mural, el primer mural reciclado de colillas del mundo, ¿no? Nosotros no encontramos un antecedente similar. Y bueno, invitarlos a todos y que sepan que es eso, ¿no? Que vamos a convertir un residuo, tal vez el más desagradable, el que todo el mundo descarta, que nadie le da una segunda chance, y lo vamos a volcar en una pintura, en una obra de arte, que me parece que es un mensaje extraordinario para que la gente sepa y se sume desde una botellita a su casa, caminando para encontrar una colilla, ahí la guardas en la botellita, y todo eso suma y se va a convertir en algo, en aporte de todos para embellecer, digamos. Bien, Jorge, Joaquín, Nicolás y Noelia te escuchan. Hola, los tres, buen día. Buen día, ¿qué tal? Quiero que me cuenten cómo han ido difundiendo esto, cómo han ido creciendo, porque ustedes son un poco los propulsores de todo esto, pero supongo que en este tiempo, en este año, han ido entusiasmando gente para que se sume. Sí, un poco el desafío de crecer orgánicamente, y de esa forma se ha dado de forma muy linda en las redes sociales, en el boca a boca, en las ferias, en los eventos, hablar con la gente de forma directa y siempre tener presente el proyecto. Quizás, no sé, ayer fui a un café y en ese café se generó una conversación y una persona más conoció el proyecto. Entonces, la invitación siempre ahora a quienes estén escuchando es anímense a hablar por el proyecto, anímense a contarle a la gente que existimos y que hay una solución para este problema. Y lo que queremos es que se sientan parte de esto, que puedan hablar con autoridad y decir, che, una colilla contamina 50 litros de agua y vos podés empezar a guardar tu colilla en tu casa o en tu empresa o en un local comercial, y podemos de a poquito, entre todas y todos, como siempre decimos, entre todas y todos el cambio es posible, es la realidad. Fumadores, bueno, y no fumadores. Y ustedes, vos decías hablar con autoridad. Bueno, ¿y con las autoridades han podido hablar? Sí, siempre estamos en contacto, hacemos lo posible de municipio de Punta del Este y demás, nos ha dado un apoyo acá, bueno, mañana va a ser acá en la Plaza de los Artesanos, y siempre estamos en contacto, siempre tratamos de hablar y de contar, porque lo que queremos mostrar es eso, cuál es el problema, cuál es la solución, tratar de tener un buen diálogo y mostrar el problema, cuál es, y las soluciones, y en eso, pero hemos tenido buen diálogo en general, y bueno, de a poquito las cosas se van logrando, lleva tiempo, pero es un cambio social, ¿no? Felicitaciones, felicitaciones a los tres. Muchas gracias, un placer volver a estar acá. Gracias, Jorge, por siempre darnos el espacio para poder comunicar y informar a la ciudadanía de las cosas buenas que se dan en Maldonado, que a veces pasan desapercibidas, pero bueno, ahora estamos acá. Arriba. Quedó Nicolás. No, se había despedido. Sí, no, muchas gracias, saludos a todos. Nosotros súper agradecidos de estas instancias y bueno, invitarlos, que siempre hablamos con Joaquín, de que el reciclaje sea divertido. Que cambiar un poco el concepto de reciclaje tradicional, como que es todo un tema, como que ya mucho tiempo, y nosotros lo que queremos cambiar un poco ese concepto, y queríamos dejar ese mensaje, que recicle divertido y invitar a todos a sumar. Bueno, más allá de las chanzas y las discusiones que hemos tenido fuera de micrófonos, todas en tonos de broma, muchísimas gracias a los tres, por la espera también, porque esto estaba pautado mucho más temprano y han venido aquí a esta noticia, así que muchísimas gracias a los tres. Éxitos para mañana, y reiteramos, a las 10 de la mañana, allí en la Plaza de los Artesanos de Punta del Este, todos a juntar colillas. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Chau. Frecuencia abierta.